Decir, ¿no? La metodología cuando empezamos a diseñar qué es lo que vamos a hacer en nuestra comunidad. Pues qué valioso, ¿no? En esto de los criterios para definir los objetivos. Eso pues, nos da claridad, ¿no? ¿Cuál es la idea del proyecto que proponemos para una comunidad? Pues el que lo tengamos acciones y que tengan resultados y luego cómo puede tener continuidad, ¿no? Cómo dejo un legado de todo eso. Si la secretaría me dice, mira, tienes tantos meses y tienes este recurso, pues para lograr ese objetivo. Pero esos objetivos dentro de una comunidad, pues son necesidades que pues tienen que quedar ahí, ¿no? Que tienen que durar mucho tiempo. Y eso la misma comunidad lo dice, ¿no? La gente dice, bueno, tú vienes, ahorita nos apoyas con esta cuestión de talleres y herramientas, etcétera. Pero luego ustedes se van y queda todo y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo el reto es ese, precisamente para que nuestros proyectos logren esa continuidad? Encontrando el modelo sostenible, ¿no? Para que ellos puedan continuar si ya no estamos nosotros como un colectivo. Entonces, pues qué importante es eso de que, pues ver mis capacidades, mis limitaciones, ¿no? El nivel, forma de la agencia, ¿no? ¿Qué soy yo, ¿no? Yo veo muchos seminarios de la ONU, de la FAO, y a veces sueño de que puedo resolver muchas cuestiones gracias a lo que escucho por parte de ellos. Entonces, primero me ubico qué tanto nivel puedo tener, ¿no? El alcance temporal, pues sé que tengo un límite de tiempo y luego, pues no sé si me van a aprobar mi siguiente proyecto para regresar a esa comunidad, darle continuidad o buscar a otra, ¿no? Mis metas. ¿Qué tanto tiempo deben de definirse para que realmente tengan un resultado? Y ese tiempo de vida, ese tiempo de inversión, pues realmente sea una semilla que pueda darle continuidad a esa comunidad donde trabajo, ¿no? El tema de los recursos, pues siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las veces, pues son limitados porque se solucionan ciertas cosas y surgen otras, ¿no? Y luego uno quiere, pues, caray, pues, resolver mucho, ¿no? Cuando uno tiene todas esas ganas. Pero esto, pues, ya me ayuda a definir, a ubicarme, qué soy, qué tengo, qué tanto puedo aportar y en qué tiempo. Y luego, pues, sí me gustaría que ellos, esa comunidad, continuara, porque ya les dejé una herramienta, ¿no? De que hagan un cambio. Pero es una acción activa, ¿no? Tiene que ser una acción colectiva, pero muy, muy activa, ¿no? Entonces, esa estrategia de recreación, pues donde podamos invitar a la gente que participe y que de ahí mismo se vayan definiendo muchas cosas, para que se logren los objetivos, ¿no? Yo creo que esto, pues, muy valioso y me ubica tremendamente. Para si tengo oportunidad de continuar yo con mi proyecto, pues entregar un diseño adecuado, acorde, y ver toda esta metodología, ¿no? Que debe ser la que me va a avalar o no ahí la secretaría. Muchas gracias. Se toca este tema de la permanencia del proyecto. Nosotros tenemos 3 años ininterrumpidos dando nuestros talleres. Se necesita de mucho esfuerzo para seguir sin recurso para elaboración de del proyecto. De alguna manera nosotros, en el tiempo de que no hay recurso, tratamos de mantenernos siguiendo dándolo gratuitamente, pero mantener cautiva a la gente, ¿no? Para cuando el proyecto llegue, nosotros ya tenemos gente que viene siguiéndonos en nuestros talleres. Si no tenemos el recurso, afortunadamente tenemos el tiempo para seguir dando las actividades. Entonces, cuando llega el recurso, pues entonces llega el equipo, las herramientas para seguir creciendo, ¿no? Pues yo lo veo de que si somos colectivos comunitarios, ¿no? Estamos en la comunidad, la misma palabra lo dice. El mantenerse es cuestión de nosotros, no de la secretaría, ¿no? El mantenernos activos, vivos en la comunidad, es cuestión del compromiso de cada uno de los compañeros para seguir dando las actividades en la comunidad, ¿no? Ya el recurso viene como un plus, pero el verdadero trabajo en la comunidad, eso se hace, ¿no? La estrategia sigue siendo la misma. O puede ser parte de la estrategia, ¿no? Estar presente siempre en la comunidad para cuando haya recurso, equipamiento y todo para ser más holgado el proyecto. Y sí, siempre es muy, ¿cómo lo podría decir? Es muy de compromiso de todos, porque como dice el compañero, ¿cómo puedo dejar, no? ¿Cómo me van a esperar? No, o sea, no te tienen que esperar, te tiene uno que permanecer, ¿no? Permanecer activo y vivo en la comunidad para que ya sea cotidiano para la comunidad estar saber que tiene un espacio donde ir a hacer una actividad y seguir viendo qué repercute en las problemáticas que mencionamos ahorita, ¿no? En las herramientas y estrategias, yo creo que esa es una herramienta y es una estrategia de permanecer y esforzarse estando presente todavía en la comunidad con y sin recurso, ¿no? Como lo hemos hecho nosotros estos 3 años. Yo, lo personal, venía dando talleres yo desde antes y pues yo, pues a veces me conformaba con que me dieran para la gasolina, ¿no? Dar talleres de música y aportar 1 hora o 2 horas de mi día en la comunidad, ¿no? Aunque no haya sido mi alcaldía, haya sido en otras alcaldías. Y la oportunidad que tuve de trabajar en la alcaldía con un colectivo, pues esto fue pues algo que pues en verdad me dio más ganas de seguir trabajando, pero sí requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Estar presente. Es una estrategia. Para cuando llegue otro proyecto, pues ya no pierda uno la continuidad y siga uno trabajando. Gracias.